Oye, ¿tú crees que en el deporte influye el género? Pues claro, porque los hombres salen más en televisión en los deportes. Además, un futbolista hombre cobra mucho más que una futbolista mujer. Pues esto no debería ser así. ¡No! No. No. Si eres mujer y deportista, sáltate las normas. Si eres mujer y deportista, protesta en la pista. Si eres mujer y deportista, protesta en la pista. Si eres mujer y deportista, protesta en la pista. Si eres mujer y deportista, protesta en la pista.